En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos disfrutando de una madrugada espléndida. Bueno, tenemos tiempo lluvioso en buena parte de la península ibérica, también en Canarias amenaza o amenazaba lluvia, y eso es divino, eso es magnífico, porque nuestras presas, nuestros pantanos, nuestros embalses han visto incrementada la cantidad de agua recibida, y eso significa que por lo menos respiramos aliviados. Bueno, pues también vamos a estar muy aliviados escuchando La Rosa de los Vientos esta noche, porque venimos cuajaditos, cargaditos de buenos y sabrosos contenidos. Ahí están nuestras secciones, nuestros espacios, buena información. El otro día, preparando el pasaje de la historia de hoy, me dediqué a contabilizar la suerte de informaciones que podemos ofrecer en un programa, y en algunos casos superábamos el centenar. Así que, nada, el mejor programa posible para la mejor audiencia posible, La Rosa de los Vientos, con David Peñalba en el control de sonido, el incombustible David Peñalba, con sus 103 años, es el técnico ya más longevo de la radio española, y ahí sigue con, bueno, ya le tenemos que sujetar un poquito, entre todos, animarle, pero 103 años le contemplan a David Peñalba, Silvia Casasola, con alguno menos, en la coordinación, y Martín Espósito, con prácticamente ninguno, en la producción y redacción de La Rosa de los Vientos. Os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, la momia de Amenofis IV, es decir, Juan Antonio Cebrián. Con la materia reservada de nuestro querido Fernando Rueda, que sigue exhausto después de la presentación triunfal el pasado miércoles en el Gula Gula, con las drag queen y todo, que le zarandearon, le levantaron, le toquitearon todo lo que quisieron, pero bueno, fue un exitazo la presentación de su libro, ¿Quién necesita a las mujeres? Total, nada. ¿Quién necesita a las mujeres? Y tenía a Carmen Chacón, la vicepresidenta del Congreso, a Julia Navarro, la gran autora de éxito, la gran compañera con su sábana santa y con la Biblia de barro y con todo, y luego Belén Rueda, que Martín Espósito sigue con la boca abierta ante la belleza de Belén Rueda, y bueno, pues sobre todo las drag queen, a las que Martín estuvo persiguiendo toda la noche sin resultado aparente. Bueno, pues el libro un éxito, y Fernando Rueda, que viene dispuesto a desvelarnos su materia reservada. Hay que comentar cosas sobre Vladimir Putin, sobre asesinatos varios de periodistas críticos con el sistema, y bueno, resbalones también en sus visitas a Israel a propósito del presidente israelí. Ya sabéis que está acusado de haber acosado a unas cuantas mujeres de su círculo más próximo. Y hay que contar cosas también, nuevas noticias sobre el fundador de Al-Qaeda en España. Hace un año exacto que no se sabe nada, absolutamente nada de él, pero el FBI ya no le busca. Y estos personajes que tienen puesto precio a su cabeza, es muy curioso que no aparezcan en las listas de los terroristas más reclamados por el FBI o la CIA. ¿Esto qué quiere decir? Pues a lo mejor debemos pensar ya en alguna cárcel secreta de la CIA en la que se encuentra pasando unas cómodas vacaciones este personaje de Al-Qaeda. También comentaremos cosas sobre Palestina. Atención, porque ya se intuye una inminente guerra civil entre Al-Fatah y Hamas. Ya sabéis que el primer ministro palestino ha salido indemne de un atentado, y bueno, pues están fortificando, se están armando los dos bandos palestinos. Qué triste, ¿verdad?, lo de Oriente Próximo. También tenemos que contar cosas. Bueno, tenemos microficha a propósito del vigésimo aniversario del intento del CSID, pues entonces CSID, de entrar en la embajada de Argelia en Madrid, y contaremos cosas sobre los solteros españoles. ¿Cuál es el perfil de soltero español? Bueno, pues todo esto en materia reservada. Luego la conexión con Agustín Alcalá, luego el termómetro de la Tierra, tendremos un monográfico excelente del Antiguo Egipto, con una visita al templo de Abidos, una visita que está quedando fuera, que está quedando excluida de los circuitos turísticos por mor de los acontecimientos fundamentalistas. Hay mucho fundamentalista en la zona, y eso pues espanta a los turistas, pero no a nosotros, que os vamos a contar cosas de ese templo de Abidos, el gran templo de Seti I. Esto es hablar de la 19ª dinastía egipcia, bueno, pues con Jesús Callejo y Carlos Canales. Y como estamos en plan antiguo, pues la reina de Saba, el mítico legendario reino de Saba, será protagonista de nuestros pasajes de la historia. Ya veréis qué interesante resulta, uno de los romances más clamorosos de todo el mundo antiguo, aquel protagonizado por el tercer rey de los hebreos, Salomón, y la enigmática Bilqui, según el Corán,

los más salidos de Europa. Son un poco seguidores de Onam. Hombre, que piensen en otras cosas, que hay otras cosas en la vida. Les gusta mucho los pasajes bíblicos, leen el pasaje de Onam, ¿verdad? Sí, no. Y venga, y otro, bueno, y hombre por Dios. Que hay otras cosas en la vida. Tanto ahí. Bueno, pues ya, ahí tenéis el dato, ¿eh? Los solteros españoles son los que más se quedan en casita de los papás, viviendo un poco, pues bien, gracias a, pues claro, que te dan la ropita limpia, te ponen la comidita, te cuidan, te miman. ¿Cómo vamos a mimar a Fernando Rueda en su salida triunfal? Fernando, te vamos a dar la salida gula gula, ¿eh? Puedes salir por la salida gula gula. Muchas gracias. No, bueno, si tú quieres dar la gracia. Aquí salen las drag. ¡Qué maravilla! ¡Qué gigantes! Son como Pau Gasol. Fíjate, son como Pau Gasol. Una parece Pau Gasol y la otra parece la bomba Navarro. Ahora le cogen, izan a Fernando. ¡Qué barbaridad! Y después de esto, hay que decir claro y alto, ¿quién necesita a las mujeres? En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Conectamos con los Estados Unidos de América, con Agustín Alcalá, y bueno, tenemos mucho espacio para repartir, pero los norteamericanos son muy celosos de ese espacio y piensan que ellos deben ejercer sus privilegios sobre este asunto. No en vano conquistaron la Luna y han ofrecido pues también sistemas tan ventajosos como la Guerra de las Galaxias, satélites de comunicación. Vamos, que es el espacio habla un poco en norteamericano, en yankee. Bueno, pues no Apolo 13, sino otras misiones son las que se preparan, y vamos a ver qué tiene que decir Estados Unidos de América en esto, y sobre todo cómo se va a enfrentar a las inminentes potencias. Esto es China, Japón, India, a ver qué pasa. Mi querido Agustín Alcalá, buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Tú te preguntarás, ¿es el espacio libre? ¿Es el espacio de todos? Claro. ¿Debe ser el espacio una zona desmilitarizada? Claro. Pues tú y yo, que yo creo que respondemos de forma casi igual, positiva, es decir, el espacio es de todos, el espacio debe ser libre y el espacio debe ser una zona realmente desmilitarizada, estamos muy en contra de lo que es la opinión del gobierno norteamericano. Esta semana se ha conocido que el presidente Bush ha firmado recientemente lo que aquí se llama como la Política Nacional del Espacio, en el que Estados Unidos se compromete a no acudir a ningún acuerdo, a no firmar ningún acuerdo con otros países del mundo que le imponga límites en el control de las armas que se pueden utilizar en el espacio y, sobre todo, también que aquellas naciones que sean hostiles a los intereses norteamericanos, es decir, a los enemigos, se va a hacer todo lo posible para que no desarrollen una política espacial. Es, como bien puedes ver y como nuestros oyentes pueden entender rápidamente, el uso muy unilateral del espacio, que en teoría debía de ser de todos, pero que los norteamericanos, por aquellos de que han, tú dices, conquistado la Luna, pero sobre todo han inventado muchísimas cosas que han convertido el espacio en algo vital, satélites, los satélites de comunicaciones, claro. Todos, ahora mismo los teléfonos móviles pues funcionan a base de eso, las televisiones, las emisoras de radio satélite. Está claro que ellos se creen con el derecho a controlarlo y, como ingenieros del espacio que han sido, ahora se deciden a, por vez primera, en una revisión de la política espacial en los últimos 10 años, a controlarlo a su beneficio. Claro, y no olvidemos, esto ya se escribirá dentro de unos años, pero no olvidemos que en los años 80 los sistemas de defensa antimisiles de los Estados Unidos pues ganaron prácticamente la Tercera Guerra Mundial. Se hablará en su día de Ronald Reagan, de esa intervención decisiva, pero claro, poseer, ser dueños de esa parte fundamental del espacio supone pues todo un éxito en la Tierra. Así que, bueno, o sea que los norteamericanos son muy celosos de lo suyo, Agustín. Bueno, hasta el punto de que en una reciente votación en las Naciones Unidas en la que había un compromiso por parte de la mayoría de los países del mundo de no utilizar el espacio como una nueva carrera espacial o como una nueva meta para probar todo tipo de armas espaciales, el único de 160 países que votó en contra fue, dímelo... ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Y claro, vender tecnología, vamos, eso ni se plantea, ¿no? Claro, lo que sucede es que en este momento, en esta carrera espacial militar del espacio, el uso militar, habida cuenta, date cuenta que el cambio estratégico que ha habido de la política espacial NASA en Estados Unidos últimamente ha sido volver otra vez a la Luna, quizá con qué fines últimos se vuelve a la Luna y sobre todo cómo después intentar lanzar desde la Luna al hombre hacia Marte. Hacia Marte, sí. Quizá con el objetivo, no ya de las exploraciones que han sido la norma tradicional de la NASA, sino con otros objetivos que a lo mejor guardan mucha relación a esta política militar nacional que tiene Estados Unidos sobre el uso del espacio. Vamos, que Estados Unidos se ha posicionado ya y dice, ojo, aquí que no me avance nadie en el espacio sin mi consentimiento. Y sobre todo prácticas militares en el espacio, va a ser que no. Va a ser que no por el momento. Bueno, pues la nueva política espacial de los Estados Unidos de América, y ahí siguen con su intención de llegar a la Luna y de ahí saltar hacia Marte. Vamos a ver, ojalá que nos daría mucha ilusión a todos. Bueno, en el asunto... Uy, te voy a hacer una pregunta, pero mirándote a los ojos directamente, Agustín. ¿Tú crees que algo que estamos haciendo mal puede volver locos a los elefantes? Pues aciertas plenamente. Vaya noche que llevas, vaya noche. Absolutamente el pleno estás logrando. Sí. Mira, la verdad es que hace bien poco he podido leer el especial que publica el diario The New York Times, del dominical, y la verdad es que, a diferencia de lo que se publica en otros puntos del mundo, este se dedica a cosas que muchas veces a lo mejor pues no aparentemente atraen la atención de mucha gente, pero era un artículo muy largo en el que hablaba de si el hombre está volviendo loco a los elefantes, y hay algunos datos importantes de los ataques que ha habido en algunas regiones de India, de Bangladesh en los últimos años, en los que ha habido 300 personas muertas, 600 muertos en otras zonas de Asia, todos ellos debido a ataques de elefantes. El elefante, además de ser el animal más grande que hay en la Tierra, que camina sobre la Tierra, al fin y al cabo más grande y más pesado, eso también tiene una raíz social muy definida, en el que las madres, las abuelas, las tatarabuelas, las tías siguen completamente a la manada de elefantes durante mucho tiempo, donde está muy estratificado en lo que es el punto que juega la familia, los jóvenes, los adultos, los mayores. Realmente es un tipo de animal que tiene un sistema muy sólido de la relación familiar. Debido a que cada vez más hay más elefantes que están muriendo debido a la caza de los furtivos para quitarle los colmillos, todos estos estrados, todos estos niveles familiares que acompañan a los elefantes durante 70 años de vida, por ejemplo, hay un dato importante, muchas de las madres están alrededor de sus hijos durante 8 o 9 años casi constantemente sin moverse de ellos. Hay elefantes varones que se van de la manada durante un tiempo pero luego regresan. Por ejemplo, cuando uno de ellos muere hay como una especie de ritual que se sigue alrededor de sus familiares, que le guardan durante las horas o los días inmediatos a su muerte, le guardan una serie como de respeto en el que están alrededor del cuerpo, incluso rozan sus trompas con él, sí. Guardan una serie de rituales que parecen casi humanos. Con lo que sucede en los últimos años en África, en Asia, en algunos lugares en los que los furtivos están matando gran cantidad de estos elefantes, esta cultura que tenían ancestral de padres a hijos, de madres que cuidan de la manada, está desapareciendo. Y eso está ocasionando que en este momento, según algunos especialistas, los elefantes estén sufriendo de un estrés crónico que les lleva a responder violentamente contra aquellas personas que creen, o aquellas aquellos, digamos, vecinos que creen que son los culpables del fin de sus tradiciones, de lo que han aprendido durante generaciones. Sí, señor. Sí, señor. Pues tiene mucha razón este comentario que has hecho y el reportaje del New York Times. Sí, señor. Hemos visto documentales y las últimas investigaciones van por ahí, efectivamente. No es una leyenda urbana la memoria del elefante, ni el respeto a la familia, ni custodiar el cadáver de sus muertos. Hay mucha verdad en esos comentarios. Bueno, pues muy bien, Agustín. Me ha encantado tu intervención de esta noche. Y por eso, la semana que viene te voy a enviar por buena parte de las tascas neoyorquinas, porque quiero que me hagas una especie de recolecta de precios, que me han contado que no es nada barato tomar un aperitivo en Nueva York. ¿Te comprometes? Me comprometo y además, bueno, te voy a pasar la factura a ti, por cierto. Qué gracioso eres y cuánto te quiero. Hasta la Amor semana. Mutuo y correspondido. Hasta la semana que viene. Saludos. Tiempo para nuestro termómetro de la Tierra. El cambio climático nos interesa, va a ser el gran asunto de este siglo XXI en el planeta azul y verde. Con Martín Espósito averiguamos los pormenores de la pasada semana. La protagonista esta semana en nuestro país ha sido la lluvia. Sin embargo, las precipitaciones han sido en general inferiores a lo habitual en esta época del año. Entre el 1 de octubre pasado, cuando comenzó el año hidrológico, y el pasado miércoles, día 17, las precipitaciones acumuladas alcanzaron una media de 35 litros por metro cuadrado, un litro menos de lo normal en este periodo. Al menos los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Medio Ambiente confirman que se ha producido una ligera recuperación de las reservas de agua embalsada. Tenemos a los embalses al 39,2% de su capacidad total. Lo que tenemos que estar también es muy atentos al temporal, que hoy domingo mantiene en alerta a 4 comunidades por intensas lluvias y fuertes vientos. En unas horas, en La Coruña, el viento alcanzará rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Comienza el termómetro de la Tierra. Y lo hacemos hablando de los 10 lugares más contaminados del planeta, según el Instituto Blacksmith. Esta ONG estadounidense ha publicado una lista, que no ranking, donde encontramos por continentes 5 puntos negros en Asia, 2 en América, 2 en Europa y 1 en África. Se estima que la población afectada por la contaminación en estas regiones, sobre todo por metales pesados, supera los 10 millones y que la perspectiva de vida en algunos de estos sitios no llega a la mitad de los años que se viven en las naciones ricas. Por países destaca Rusia, que cuenta en su vasto territorio con 3 zonas afectadas. Desersinsk, lugar donde radicó una fábrica de armas químicas durante la guerra civil, la ciudad industrial de Norilsk y Rudnaya Pristandalnegorsk. Como no, Chernóbil en Ucrania también aparece en la lista de los lugares más contaminados, junto a Maiyusu en Kirguistán, La Oroya en Perú, Jaina en la República Dominicana y Zabwe en Zambia. El mapa de blacksmithinstitute.org lo completamos con Ranipet en la India, donde más de 3 millones de personas están afectadas por desechos, y Linfen, el corazón de la industria de carbón de China. Por cierto, no muy lejos de Linfen, algo más al norte, nos encontramos un nuevo peligro. Expertos medioambientales del gobierno chino han alertado sobre la grave contaminación del mar de Bohai. Se trata de una gran bahía que sirve de entrada marítima a Pekín y Tianjin y que podría quedar vacía de vida animal y vegetal en tan solo una década. Según el rotativo South China Morning Post, la cantidad de residuos industriales arrojados al mar de Bohai al año asciende a 5.700 millones de toneladas. Algunos estudios señalan que solo el 10% de las especies originales sobreviven y que incluso si se detuviera inmediatamente el vertido de desechos a este mar, se tardaría al menos 200 años en dejarlo limpio de basura. Para tratar de impedir que el mar de Bohai se convierta en un mar muerto en 10 años, el Instituto Oceanográfico Chino reclama en su estudio medidas urgentes para disminuir la polución. Hablamos a continuación de otro estudio, este algo más tranquilizador, y es que el Observatorio Midi-Pyrénées en Toulouse, en Francia, acaba de concluir que la pérdida de hielo de Groenlandia es inferior a lo que se estimaba hasta el momento. Los científicos analizaron desde otra perspectiva los mismos datos que otros investigadores habían utilizado. Tuvieron en cuenta sistemas individuales de drenaje en vez de analizar la capa de hielo en su conjunto. El resultado es que entre 2003 y 2005, Groenlandia perdió alrededor de 100.000 millones de toneladas métricas de hielo al año, mientras que otras estimaciones hablaban de 240.000 millones. Publicada en la revista Science, la investigación apunta al cambio climático como responsable y además pone de relieve la desaparición del hielo en los márgenes de Groenlandia a la vez que aumenta el volumen en su interior. Combinando cambio climático y medio marino, podemos mencionar ahora unas declaraciones a EFE del científico alemán Rudolf Amann, codirector del Instituto Max Planck de Microbiología Marina en Bremen, Alemania. Tal y como ha declarado el bioquímico, si no existieran bacterias, de las que solo se conoce el 1% del total de especies, la gran cantidad de metano presente en el fondo marino saldría a la superficie, causando un cambio climático inmediato. Cambio climático que en nuestro país vivimos y que ha facilitado la expansión de un ave africana, el chamacuelo trompetero. Su distribución tradicional se localizaba al norte de África, desde Sáhara Occidental hasta Oriente Próximo, ya que el hábitat natural de esta especie comprende desiertos, semidesiertos y estepas con poca vegetación. Ahora el trabajo realizado por expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha comprobado que este ave ya se ha consolidado en las provincias de Alicante, Almería, Granada y Murcia. La conclusión que se desprende de la investigación, que se ha prolongado durante 3 años, es que la expansión en España del chamacuelo trompetero es consecuencia del aumento de las temperaturas y del descenso de las precipitaciones en el sureste de la península. Cada vez son más las voces que se suman a la advertencia y llamada de atención global para tratar de frenar el ritmo del cambio climático que estamos viviendo. El martes era Ivo de Boer, secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, quien dijo en una conferencia en Ámsterdam que los gobiernos han fracasado y que se necesita urgentemente un nuevo protocolo post-Kioto. El pasado viernes, el todavía primer ministro británico Tony Blair expuso en Finlandia, en el marco de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que se debe tomar una decisión política e histórica para transformar el sistema energético y evitar así las serias consecuencias del cambio climático. Para Blair y el primer ministro holandés Jan-Peter Balkenende, tenemos una ventana de oportunidad de 15 años como máximo para emprender los pasos que necesitamos y evitar cruzar umbrales catastróficos. De no ser así, ambos ministros advirtieron serias consecuencias para el crecimiento económico de la Unión Europea, la seguridad de la población y el aprovisionamiento de recursos, especialmente de energía. Acabamos y lo hacemos hablando de energía precisamente. En esta ocasión se trata de una noticia sorprendente y esperanzadora a la vez, puesto que también tiene como protagonista al principal causante del cambio climático, el CO2. Según Tendencias21.net, ingenieros europeos han descubierto un sistema para transformar el dióxido de carbono en combustible útil sin generar contaminación adicional. La nueva técnica hace posible que catalizadores especiales rompan el compuesto CO2. La manera de hacerlo a gran escala en el futuro será mediante reactores de energía solar que permitan aprovechar las moléculas de carbono del gas contaminante. Como colofón, además, los expertos vislumbran cómo la técnica sería útil para realizar viajes espaciales, y es que una nave que regresara de Marte podría usar el CO2 del planeta para aprovisionarse en el viaje de vuelta. Esto es ciencia del siglo XXI sin duda alguna, pero ¿de ficción? Martín Espósito para La Rosa de los Vientos. Llegan los servicios informativos, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego regresamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Tenemos una hora por delante muy, muy, muy sugerente, porque ahí está ese monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales a propósito de un templo que ahora se visita muy poco. El turismo se acerca poco al templo de Abidos, la obra magna de la 19ª dinastía egipcia. Ahí está Seti I. Bueno, pues hablaremos de este lugar enigmático, lleno de cosas asombrosas, y seguro que os va a fascinar. Egipto siempre gusta, con Jesús y Carlos mucho más. Ese monográfico Zona Cero. También la leyenda urbana, la número 20, con Bruno Cardeñosa. Hemos de contar cosas sobre la comida basura y la leyenda urbana enorme que ha generado. Hay muchísimas cosas, y casi todas ellas falsas, sobre tal cosa que apareció en una hamburguesería de tal nombre, o en una pizzería de tal otro. Bueno, pues Bruno sabe todo lo que hay que contar sobre estas leyendas urbanas generadas en torno a la comida rápida, la comida basura, que se llama. Y luego nuestro pasaje de la historia dedicado a Bilquis, Bilquis de Saba, Bilquis según el Corán, pero Maqueda según los anales religiosos etíopes, la reina de Saba, su romance maravilloso, glamuroso, con el rey hebreo Salomón.

Sí. Pero no me atrevo, francamente, porque sería absolutamente ridículo. ¿No te atreves, a subir, no te atreves a subir al minarete? Y, ¿no? No me atrevo porque además lo haría muy mal. El otro día vimos a un almohacín de estos con un megáfono. Digo, ¿cómo? ¿Qué? Se está perdiendo la magia. Sí, claro, ya es que aquí, bueno, ya se sabe, ¿no? No voy a ir a chistes fáciles. Vale. Pero sí, de la época tengo un canto que podríamos llamar entre mozárabe y gregoriano, pero que se cantaba en el modo melismático árabe, bueno, que es el estirpe de Estirgese Florigeram, que es del siglo XI-XII aproximadamente. Muy bien. Bien, un poquito de eco, por favor. Et in flore spiritus quaesis paraclitus fructum profeti regula per quem vivum secula. Qué curioso, has estado muy bien, Juan Ignacio, ¿eh? Es una forma de canto melismático que fundamentalmente es el floreo de la voz. El floreo de la voz, ese es el canto melismático, mozárabe... Bueno, esto completo viene a durar como 12 o 13 minutos, ¿no? 12 o 13 minutos. Sí, pero más o menos es lo mismo siempre, o sea. Sí. Bueno, es pues una forma como de mantra. Pues como siempre, has estado cumbre. Venga, pues un abrazo tremendo, Juan Ignacio, hasta la semana que viene. Hasta luego. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Señoras y señores, ladies and gentlemen, es momento para que irrumpa en el estudio el aclamado, el popular, el famoso, el querido por todos o por casi todos, Martin Bush Espósito. Más conocido como el preboste del tecno, el ayatola del rock and roll, el Dalai Lama del pop, el duque del ritmo, el sensei de la literatura, él es Digi. ¿Os ha gustado mi interpretación? Ha estado bien, ¿no? Ha estado bien la interpretación. Ha estado bien. Ahora mismo eres el traductor oficial de George Bush en España, ¿no? George W. Bush, por muy favor. Muy bien. Bueno, hagan espacio, pues. Hagan un espacio que llega a DJ Cultural. Hombre. Además, ancha es Castilla, y no solo Castilla, que en este mundo hay espacio para todos, hasta en América. Que digo esto porque me vas a permitir, Juan. Sí. Antes de comenzar, vamos a escuchar las novedades. Pinchemos o pisemos por unos momentos algo de tierra americana. Sí. American Land. Hablando de Bush. American Land. Sí. Bruce Joven Primavera. Bruce Springsteen. Hombre. 55 años. Aquí le tenemos. Se encuentra de gira años por España. Sí. Y la inició el pasado jueves en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid. Éxito multitudinario del jefe, ¿no? Y a pesar de la lluvia que cayó en Madrid. Ahora está en su versión folk. Exacto. Estuvo en Valencia, hasta Valencia, y llega hoy a la Plaza de Toros de Granada, desde Valencia exactamente, donde actuó anoche sin la habitual presencia de la E Street Band. ¿No canta en esta gira el Born in the USA y el Dancing in the Dark y el Lion on Fire? En esta ocasión ha preferido rodearse de 17 músicos tradicionales y los coros de Patti Schialfa, porque sobre el escenario va a interpretar canciones tradicionales asociadas a Seeger. 86 años, ahí le tienes al hombre. Hey, Robert Sherry, la gran referencia viva del folk norteamericano. Ahí estamos. Y da igual si el público esto no lo entiende, si no estamos metidos en la idiosincrasia norteamericana. Él es Bruce Springsteen y con eso basta. Y por delante tiene el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde actuará el 24 de octubre, el Pabellón Deportivo de Santander el 25 de octubre, que serán los últimos escenarios que cogerán la música del americano dentro de esta gira española. Así que conviene acudir a estos conciertos con el peto vaquero, el sombrero de paja, el arpa de boca, la botella dispuesta a ser silbada y el maíz. Y a ser posible, quitémonos, despojémonos de los dientes también y vayamos desdentados. Y la guitarrilla. Ding, ding, ding, ding. Hola, todos ahí con el carromato, la casa de la pradera, los gorros, los amis. Bueno, Nosotros lo que tenemos por delante es mucha música, literatura y artes escénicas. En cuanto a las novedades musicales, comencemos ya, comenzamos por una novedad internacional. Paul David Hewson, más conocido como La Alegría de la Huerta. Bono. Es Bono, el mismo que esta semana fue noticia, sí, por huir de los impuestos, Juan. Sí, sí. Ay, y conocido por su lucha contra el hambre en África, bien, pero ha decidido trasladar su negocio musical de Irlanda a Holanda. ¿Qué estás diciendo? Sí, la razón es otra que la inminente entrada en vigor de una nueva ley, auspiciada por el gobierno de Dublín, que impondrá el pago de la mitad de sus ingresos a aquellos artistas que ganen más de 500.000 euros. Atiza. Con este tipo de trabajo. Pero si los U2 son una de las principales fuentes de ingresos, de divisas de Irlanda. Pues se marchan de Irlanda. ¿Se marchan de Irlanda? Eso, o les imponen un precio especial. ¿Y la tarjeta de crédito para paliar el hambre? Nada, nada, la otra opción es que se quede en Irlanda y que trabaje más para compensar la pérdida de ingresos por los impuestos. Claro. Sí, pero ya, bueno, con 46 años no está ya para muchos trotes, ¿eh? No, ¿verdad? Hombre, ya se pensó el regreso, se pensó el regreso como para ahora encima más trabajo. Claro, hombre, un disquito cada dos o tres años. De momento, el próximo lunes 20 de noviembre. Claro, una candidatura al Premio Nobel de la Paz o de la Economía o de la Literatura, lo que haga falta. Uh-huh. Pues el próximo lunes, precisamente, se pondrá a la venta esto, lo nuevo, el disco recopilatorio, sí, que contendrá 16 de sus grandes éxitos, así como dos temas nuevos. Con la salida de este disco, recordemos que U2 ya tiene tres recopilaciones a lo largo de su historia. El primero, The Best of 1980-1990, que fue seguido por The Best of 1990-2000. Estamos a punto ya del The Best of 2000-2010, ¿eh? En esta ocasión se llamará U2 18 Singles. Anda. Este es el nuevo, ¿no? Esta es la canción nueva, ¿no? Sí, nosotros hemos escuchado como adelanto The Saints Are Coming, de un tema de Skids, junto a Billy Joe Armstrong de Green Day. No conozco a nadie. Hombre, a Green Day aquí. A Green Day, sí. Bono, sí, con Bono. Bono, sí, sí. Bono. Por cierto, ¿se le ha dicho a Bono si quiere ser alcalde de Madrid? No, pero mira, podríamos proponérselo. Ya que el otro Bono no... No, Bono no... Oye, ¿al final lo del abono va a ser gratis o no tiene nada que ver esto? No. Bueno, pues nada, los U2 que sacan 18 singles al mercado con dos temas nuevos el próximo 20 de noviembre. Eso es, y quisiera yo saber si se pensará ahora lo de destinar todos los beneficios que saque por este single a una fundación que trabaja con músicos afectados por el huracán Katrina en Nueva Orleans. No sé. Pues debería. Debería. Quisiera yo saber. Debería. Quisiera yo saber. En su bondad. Sí, bueno, pues quisiera yo saber cómo el primer single del nuevo disco de Ramón. Quisiera yo saber cómo los antojos de tu dormitorio. Ramón Belendi. Ah. Bueno, pues eso, otro estilo, ¿no? Es otra forma de entender la música. Es el tercer trabajo del asturiano. El tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, titipon, titipon, titipon. Se me van los pies. Prepara el rever, Peñalba, que seguro que nos desatamos Juan y yo. En fin, se trata del tercer trabajo del asturiano que llevará por título Mientras no cueste trabajo. Pues en eso estamos. Eso está. Y se trata del primer trabajo tras firmar por una gran discográfica como es EMI. Anda. Recordemos que este obetense de 27 años irrumpió con fuerza en la escena española en 2003 con Sin Noticias de Holanda. Dos años más tarde, en 2005, editó su segundo disco, Que el cielo esté presentado, y entonces ganó el premio Ondas con la canción Caminando por la vida. Quisieras tú saber si cambió mi mala vida, si he dejado de correr. Mira. Es para asturiano con deje andaluz, ¿eh? Lo mío, he dejado. Mi mala vida. ¿No? He sentado. Bueno, pues mira, ahí está, con 27 años, ya lleva tres discos y ha firmado por EMI, o sea que muy bien. Sí, hace justo un año, en noviembre de 2005, recordarás, Juan, que estuve junto a Melendi, que recibía en el Centro Asturiano de Madrid 7 discos de platino. Sí. 4 por Sin Noticias de Holanda y 3 por Que el cielo esté presentado. Sí. Más de 700.000 ejemplares vendidos de sus dos primeros álbumes que alcanzaron el número 1 en la lista de ventas en España, lista en la que aún se mantienen ambos trabajos. Bueno, pues ahora con este nuevo disco vamos a superar el millón de ejemplares vendidos, el millón, sí, de CDs, con lo que le van a dar el disco ese que dan, ¿no? Ay, ¿a mí cuánto? ¿No dan el disco ese de uranio? El de diamante. Ah, el de diamante, eso. Bueno, pues nada, Melendi, que sale también con disco nuevo. Sí, con disco nuevo. Se publicará en dos formatos. Un sencillo con 12 nuevas canciones y la edición especial CD más DVD con 16 temas, concierto acústico, videoclip del single Quisiera yo saber. Sí. En fin. Esas cosas que hacen ahora. Exacto. Novedad nacional, por tanto, Melendi, y tiempo ya para un lanzamiento inminente y polémico como ninguno. ¿Qué ha pasado? El señor Robbie Williams. Uy. Mañana, lunes 23 de octubre, se pone a la venta el último trabajo del británico, que esta pasada semana ha dado mucho de qué hablar. No es Michael Jackson, es Robbie Williams, ¿eh? No es George Michael, es Robbie Williams. Michael. Yo creo que ya está, tampoco en, Freddie Mercury, ¿no? Está en un estado de gracia tal, sí, que se puede permitir lo que quiera. Ah, sobrado. Sí, va sobrado. En fin. Bueno, pues ahora os cuento qué es lo que ha ocurrido con Robbie Williams esta semana. Primero, fue en los premios MTV Latinos, donde además de recoger el premio al mejor artista pop internacional, la montó haciendo un calvo, vamos, se bajó los pantalones, claro, ante el foro que allí se congregaba. Mirad, dijo. Pero eso no fue todo. Recibió el premio Lenguas. Anda. Y entonces fue cuando sacó la suya y dijo: aquí la mía. Quiero poner esto en tu... Sí, no, no, hombre. No. No superó al bajista de Kiss. Pero bueno, ahí está Robbie Williams, el gran astro internacional. Y hablando de ir sobrado, pues que no contentos con esta primera gran actuación, el segundo acto polémico se produjo al declarar que dejaba a su compañía discográfica porque estaba harto de la maquinaria de la industria de la música, sí, según el diario que lo publicó el Der Spiegel. Muy bien. Dice que se va a dedicar a publicar en una discográfica independiente. Claro, ¿verdad? Y a la recolección de flores. Ya decía Design, ¿no? Aquel artista llamado Design. Sí, sí. Fue él. Que al final acabó volviendo. Nada, hombre, nada. Prince, esto, porque tienen que decir algo. Les preguntan todos los días. Sí. Y bueno, pues bueno, lo que se les ocurre. En cuanto al disco que va a salir, en cuanto a Rootbox. Acabamos de escuchar Love Light, el tema original de Tom Middleton. Y ahora el que fue primer sencillo y que da título al álbum. Tenemos a la Jukebox. La caja de música y la Rootbox, la caja maleducada, la caja grosera. Esto recuerda a aquellos organillos que tenían el tic, tic, tic, tic, tic, tic. Los Casio PT1. Por cierto, el videoclip está bastante chulo. Salen ahí unos chicos haciendo breakdance en el suelo. Aquí, ¿no? Tremendo. En el videoclip es alucinante. Sí, parece los años 80. Pasan una luz, un láser sobre el suelo y cada vez que pisan se enciende. Parece que se enciende, realmente es el flash. Sí. El láser, ¿no? Bueno, pues bueno, en fin. Rootbox. Ya para finalizar, os cuento que serán 16 temas en los que ha colaborado gente tan variopinta como los Pet Shop Boys, ¿sí?, o William Orbit y hasta el mismísimo primo de Bruno, Manu Chao. Manu Chao. ¿Sí? Pues nada, estupendo. Dejamos la electrónica pues de Robbie Williams para comprobar electrónicamente. Mira, ahí está el organillo. Tic, tic, tic. Bueno, pues dejamos la electrónica de Robbie Williams y el Casio. Estamos embelesados. Para comprobar electrónicamente a través de internet la lista de ventas de discos en nuestro país en la última semana. Después de 21 semanas en lista, hora es de que escuchemos a los mexicanos Cristian, Maite, Christopher, Dulce, Alfonso y Anaí. Ellos son RBD, el grupo de música que nació de la serie de televisión Rebelde. Me dices, lo siento. ¿Estos son los Rebelde Way? Sí, Rebelde Way. Escuchamos la canción que logró que el grupo vendiera más de 2 millones de discos por toda América. Solo quédate en silencio. Así me quedé yo al saber que fueron disco de platino en México en tan solo 7 horas. ¿Recuerdan cuando se unían estos de Operación Triunfo, verdad? Muy, muy similar. Para hacer el disco. También a Sclap 7, sí. También, que hacían una serie de televisión, porque son tantos. Bueno. O Upa Dance. También. Ey, nena. Ya tuvimos por aquí a Miguel Ángel Muñoz hablándonos. Morena. Había detenido su Under particular carrera musical para dedicarse al teatro. Sí, pero sí, mira, le vimos en cualquier momento lo retoman. Le vimos unos segunditos en los Borgia, ¿no? Uh-huh, también. Sí, sí. Bueno, digo yo ahora que no me quedo en silencio, como el single, solo quédate en silencio de los RBD, sino que vamos con la lista. En el 10 RBD por encima encontramos a Marc Anthony, Paulina Rubio, vuelve a caer un puesto y se queda en el 8, seguida de El Arrebato. El Arrebato. Evanescence y Dover, que se sitúa en el Ecuador del top 10. Sí. Por encima David de María, que intercambia posición con Maná, con respecto a la semana pasada, al encontrarnos a los mexicanos en el 3 de la lista, justo por debajo de Fito, lo que quiere decir que por segunda semana consecutiva el número 1 en ventas es... 400.000 copias vendidas, número uno con Premonición. Y como ya dijimos la semana pasada, vamos a tener a David Bisbal cierto tiempo en lo más alto, así que vamos a ir descubriendo poco a poco esos 13 nuevos temas. De momento, esta semana escuchamos La Torre de Babel. Las rosas, hojas de Lerén, mira bien, se abre solo bajo nuestros pies. En realidad son 13 más un tema, que es el tema remixeado de este propio de La Torre de Babel. Ah. Por cierto, esta semana que viene, el martes concretamente, en La Torre de Babel, que es el Parlamento Europeo en ciertas ocasiones, se podrá asistir a una mini actuación de Bisbee, como ya hizo en su día Juanes. De Cors. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Tengo la camisa negra y por ti pierdo hasta mi cama. ¡Hey! Bueno, pues el David Bisbal, que también va a actuar en el Parlamento Europeo, aquel santuario de la política europea, pues todo mundo multicolor. Sí, sí, y será Josep Borrell que le reciba. Claro, Borrell está encantado, es el gran organizador de eventos y de fiestas. Vino en una ocasión a darnos una clase a la Facultad de Ciencias de la Información, ¿sabes? Sí. Y la verdad que... Nos ha escuchado muchas veces. Nos lo ha hecho saber Josep Borrell, gran oyente de Turno de Noche y de La Rosa de los Vientos. Pues a ver cuando esta iniciativa musical la traslada, por ejemplo, a la literatura. Se podría hacer algo parecido con los escritores, ¿verdad? Así, en plan, Juan Antonio Cebrián presenta La Aventura de los Godos. Bueno, hablando de presentar aventuras, tiempo es ya para La Aventura de la Literatura. Que, por cierto, vamos a anunciar que el próximo lunes sale a la venta el poemario, el primer poemario de Chus Di Felatio. Y le he hecho el prólogo con mucho gusto. Y nada, pues el poemario con más de 50 poemas de Chus, el líder y compositor de Los Magos de Oz, están en Puerto Rico en estos días. Luego pues preparan su asalto a Norteamérica. Y bueno, pues con mucha ilusión Chus presenta este poemario, del que ya daremos buena cuenta, a ver si le podemos localizar y le tenemos un ratito con nosotros. Así que Chus, enhorabuena. Y nada, este lunes lo presenta o va a firmar esos poemarios en el FNAC de Madrid. Hombre, ya que no ha estado hoy Raúl, podríamos hacer un apuntito de cómic muy rápido. Sí. De hecho, Raúl, oye, si puedes hablar del Salón del Manga este próximo fin de semana. Pero bueno, qué obsesión, Raúl, pues si se había ido a la playa a descansar. Sí, pero dentro de 7 días, pues del 27 al 29 concretamente, sí, tendrá lugar el Salón del Manga en Barcelona. Bueno, pues nada, el Salón del Manga en Barcelona, que nos envía Raúl el dato. Sí, toda la información. Nos dice que va a estar allí Monkey Punch y Hironobu Kagemuyama. Kagemuyama, sí. Bueno, pues nada, el próximo sábado. Es un cantante, va a hacer una actuación a la 1:30 el sábado, creo. Que nos lo cuente. Que es conocido por Dragon Ball Z y los Caballeros del Zodiaco. Los Caballeros del Zodiaco y bueno, pues Raúl Hironobu. Dragul Shogun. No, Dragón el que me acaban de regalar plasmado en un jersey muy chulo. Claro. Oye, para que vayas adecuado. Sí. Bueno, por cierto, que tengo que anunciar que el próximo 24, esto es un no parar, el Cebritour, el 24, ¿recalará? El próximo martes estamos en Valencia. Allí pues voy a ofrecer una conferencia sobre los Borja, Valencia. Verdad y leyenda, en el Hotel Astoria, en el ciclo de conferencias Aula Las Provincias. El martes. Así que en el Hotel Astoria, y estáis todos invitados, a las 8 de la tarde. Tenía yo una promesa y esa era ir a Valencia lo antes posible en cuanto se presentara la oportunidad. Bueno, pues aquí será. Ahí está. Además hay buen aforo para que tengamos el sitio y podamos estar a gustito hablando sobre esta familia valenciana, los Borgia, y bueno, pues allí tendremos esa conferencia en el Aula de las Provincias. Hotel Astoria, 8 de la tarde, el martes 24 de octubre. Allí os esperamos. Y el 26 a las 7:30 en el FNAC de Zaragoza, esto es un no parar, presentamos allí los Borgia, Historia de una Ambición, con todos los amigos zaragozanos y con la presentación de Bruno Cardeñosa. ¡Hombre! Que me presenta el libro Bruno Cardeñosa, así que vamos en comandita, ahora que tenemos el AVE tan fácil. Eso está bien. Pues Bruno y servidor, ahí estaremos en el FNAC de Zaragoza presentando los Borgia, Historia de una Ambición. Estáis todos invitados y eso sí, el aforo del FNAC no es el mismo que el del Hotel Astoria, es más limitado, así que los primeros que lleguen se sentarán en la fila primera, en la segunda, tercera y en la cuarta. Se fíen de mí, que yo les tomo asiento. Por aquí. Yo les guío. Pues nada, 24 de octubre a las 8 de la tarde en el Hotel Astoria en Valencia, 26 de octubre en el FNAC de Zaragoza a las 7:30. Bueno, pues hablando de presentaciones, permitidme que en este espacio de La Aventura de la Literatura, de la Agenda Cultural, pues permitidme que os presente una novela titulada Ella y el Grial. Su autor se llama Roberto Faure Sabater y nació en Angoulême, en Francia. Filólogo, lingüista, lexicólogo y experto en toponimia, los nativos de Angoulême... En francés, les angoumoisins, o angoumois, pero en español... ¿En español? Pues, en español, no sé si existe un gentilicio, será, pues, no sé, porque ya sabes que hay gentilicios de ciudades extranjeras que no existen en el idioma. Pero vamos, sería los angulemaños. Bueno, pues ahí está. Angulemaños, sí, ¿verdad? Pues también muy unidos a Zaragoza, ¿no? Angulemaños, los maños de... Bueno, ya que empezamos hablando en términos de filología, aproveché para preguntar al autor qué opinión le merecen los textos escritos de la sociedad actual, los textos, los libros de hoy. Hoy en día, mi opinión es que se escribe un poco peor. Se escribe un poco mal. Tenemos muchos errores de sintaxis, de... ¿Pero tú qué estás opinando? Eso a veces es cosa de los mismos correctores, que corrigen cosas que no deberían corregir. Es lo que me ha pasado en mi texto, por ejemplo. Cosas así como... Creo que la frase era el área de hispánicas y la de filología, porque... Efectivamente es una palabra femenina, solo que por eufonía se pone él. Sin embargo, el corrector me corrigió la y me puso él. O sea, el área de filología y él de hispánica, ¿no? Cosas así, ¿no? En cuanto al lenguaje, pues normalmente los autores españoles suelen escribir bastante bien. A veces hay, pues, errores, digamos, idiotismos, como pueden ser leísmos, laísmos y cosas de estas, que eso es difícil de evitar. Yo lo veo bastante bien. No diría tanto de los hispanoamericanos, que sí que tienen más fallos. Bueno, pues respecto al libro... Hablamos de ella y el Grial, un tema manido últimamente y desvirtuado, y Faure nos contó que el libro se concibió 3 años antes de que el Código da Vinci saliera a la luz. Ahora bien, la pregunta es si Roberto Faure nos sacará de dudas acerca del famoso Grial. El Santo Grial es y ha sido siempre una copa, la copa de la última cena, la que Cristo usó en su última cena. Y no hay más. Y además el Santo Grial es una leyenda que parte de la literatura medieval. No hay que buscar historias descabelladas de María Magdalena y descendencias y historias así. Sangre real, ¿no? Que sí, eso es un tópico muy frecuente, ¿no? Del francés sangral, juego de palabra por sang real, es decir, sangre real. Pero eso no solo es una fantasía, sino que además es falso, por una razón muy sencilla que te voy a explicar. Como yo soy, aparte de novelista, soy lexicólogo y lingüista, la palabra Grial, en francés antiguo Graal, es una palabra que se usaba en el sur de Francia, que se usaba también en Aragón y en Cataluña, que no significaba otra cosa que cuenco, vasija, copa. Designaba, pues, un recipiente para contener un líquido, ¿no? Y el primero en emplear esa palabra fue Chrétien de Troyes en su novela de Perceval, que es un caballero del rey Arturo que se iba a buscar el Grial y demás, ¿no? Y lo de santo se añadió posteriormente en las otras novelas que se escribieron en siglos posteriores, ¿no? Con lo cual, ya digo que esto de sangre real por santo grial no es más que una fantasía. Bueno, ahí está. Muy bien, muy bien. Bien explicado. Muy bien, muy bien. Breve, conciso. El primero en usarlo, efectivamente, Cretien de Troyes, bajo el mecenazgo de Leonor. Y así tenemos Raquitania, sí. Uno de los protagonistas de su libro es Arturo. Arturo, claro. Y Ángela. Bueno, resueltas las dudas, nos queda por saber dónde está ese grial, claro. Me enteré de que en la Catedral de Valencia hay un cáliz. Claro. Y según estudios arqueológicos muy serios, el cáliz es del siglo I y además fue fabricado en Palestina. Con lo cual, de todos los cálices que se guardan en las iglesias de Europa, el único que puede ser el auténtico Santo Grial, el auténtico cáliz de la última cena, es ese, es el de Valencia, ¿no? También es lo que ha gustado, ¿no?, en esta novela, es que el Santo Grial pues está aquí en España, no hay que ir a buscarlo a Roma, París, Jerusalén, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya estamos ubicados geográficamente. Nos falta situar a los personajes: Valencia, Arturo, Ángela. Ella es una joven profesora en busca de una copa, la de la última cena, y él es un joven escéptico. Me gusta decir que soy un heredero de Cervantes. Él inventó una cosa que es fundamental, que es esa dualidad de personajes, ¿no? Esa dualidad de Sancho Panza y Don Quijote. Ese Don Quijote que es el idealista, el soñador, y Sancho Panza que es el que tiene los pies en la tierra, ¿no? Aunque a veces también se deja llevar por la fantasía. Y ese modelo pues lo he utilizado aquí en esta novela, puesto que hay dos protagonistas. Ella sería Don Quijote. Exactamente, ella es la que va a hacer la investigación, es la soñadora, la que está más inclinada a creer. Y él pues es, digamos, el representante del lector, es un poco la voz del lector, que el escéptico, incluso descreído, ¿no?, que no para de poner pegas, ¿no? Bueno, y esto del Grial es verdad, y vamos ahí, esto está bien documentado, y seguro que esto es verdad, y te lo crees de verdad, ¿no? Y al final le convence a él. No voy a desvelar el final, pero lo que sí te puedo decir es que el final va a sorprender, y seguro que nadie se espera un final así. Yo creo que es uno de los grandes logros de la novela, también es el final, que eso también es una cosa que nos pasa a menudo, a mí como lector, novelas muy buenas y que llegas al final y dices, me cagas en la mar, vamos, pero todo esto para acabar así, bueno, claro. Yo he intentado que no ocurra lo mismo con esta novela. Bueno, Ella y el Grial, Roberto Faure. Vale, editorial. Promete, ¿no? Espasa. Espasa. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a La Rosa de los Vientos. Es un programa que escucho cuando no tengo que madrugar. Y aconsejar al lector que se compre la novela. Y lo que sí le puedo decir, incluso lo puedo firmar ante notario, es que no se va a aburrir. Yo creo que eso es uno de los mayores méritos que se le puede pedir a una novela. Bueno. Perfecto. Ella y el Santo... Grial. En Espasa tenéis esta novela, esta propuesta literaria. Y en La Rosa de los Vientos tampoco tenemos tiempo para dormirnos y aburrirnos. Así que ya avanzamos y lo hacemos con la lista de ventas de libros en nuestro país. Y hoy recurrimos al ABC, Juan. Pues, ¿al ABC? Sí, sí. ¿Te cuento por qué? Porque, ¿qué me vas a decir, Martín? Sorpréndeme. Te tengo que controlar yo esta sección, ¿eh? Sí. Que la tienes ahí opinando ahí con los autores, en fin. Bueno, tenemos infantil, tenemos poesía, pero en no ficción... En el puesto número 9, Juan. En el 9. Sí, creo que me suena. Del ABC. De temas de hoy. Sí. Los Borgia, Batista, tal. Juan Antonio Cebrián. Hombre, qué maravilla. Hemos entrado en el ABC también. Sí, hemos entrado en el Cultural del Diario del Mundo. Hemos entrado en la Casa del Libro. Hemos entrado en el Corte Inglés. Y ahora también me dices en el ABC. En el ABC. Esto es un no parar. Claro, ya estamos en segunda edición. Así es. Esa es la noticia que podemos ahí dar. Ahí está. Segunda edición. Ya más de 20.000 ejemplares. Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿eh? Ahí estamos haciendo disfrutar con los Borgia. Y eso me complace muchísimo. Ahí está. Pues entrada en la lista. Por encima está Un escritor en guerra, Anthony Vivor. Por encima Carrusel deportivo, con Pepe Domingo Castaño, como uno. La gramática descompilada de Alex Grijelmo. Ya vamos al top 5. La ciencia de la salud, Valentín Fuster. El viaje a la felicidad, de Eduard Punset. Sabina en carne viva. Ese va a tener algún problema para seguir en lista, sí. Creo que sí, porque al final... Lo han retirado, del juez. Problemas entre Mondador y Ediciones B, sí. Y no por el chiste que incluye el libro. No. Que lo contó Peñafiel. Sí, sí, porque había una duplicidad. Vale. Contratos firmados por aquí y por allá. Por pues si había alguien que pensara no. Estambul, Orhan Pamuk. También os tiene que sonar. Claro, el premio Nobel. De literatura. El premio Nobel de literatura, que ya está en el número uno, ¿eh? Sí, en ciertas listas está en el número uno. Sí, sí. El número uno en esta ocasión en el ABC tiene a Enrique Rojas con Adiós Depresión. Ah. Está la lista de no ficción. Y en ficción, pues en el top 5 nos encontramos El viento de la luna, de Antonio Muñoz Molina. En el 4, Travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa. En el 3, Inés del alma mía, Isabel Allende. En el 2, Matilde Asensi con Todo bajo el cielo. ¿Y quién está en el puesto número uno? ¿Quién? La Catedral del Mar. Del Mar. Ahí está inamovible, ¿eh? Sierra. Bueno, pues nada. Fenomenal. Inamovible. Bueno, pues esa la lista de los más vendidos en el diario ABC. Y para completar la terna agendil, tiempo para el teatro, aunque esta semana estaba yo bailarín. Y digo yo que estaba un poco bailarín después. Welcome. Cabaret. ¿Es Cabaret? Venga, arráncate, Juan. Que no. Lo ponemos otra vez. Es el Molin. No, es el Molin Rouge. Es el Moulin Rouge. Moulin Rouge. Verá. Se me acaba de estallar un tímpano. Bueno. No, cabrón, a ver, ¿qué tenemos en el teatrillo? Venga, vamos. Teatrillo del mundo. Después de la trifulca naval de Maricielo, continué diciendo las velas hincharán y el barco avanzará como un caballo salvaje al galope. Y al galope llegué al Teatro Albeniz, sobre el escenario, más bien tablao, el nuevo ballet español. Ángel Rojas, Carlos Rodríguez y Maite Bajo llegaban a Madrid para celebrar 10 años. 10 años de nuevo ballet español que han llevado por más de 20 países distintos y que recalaba con un espectáculo nuevo llamado Alma. El alma del nuevo ballet español, que es un compendio de coreografías que han ido creando a lo largo de su carrera, las más aplaudidas, las que más les gusta reproducir sobre el escenario, un poquito de flamenco y castañuelas que de vez en cuando pues no viene nada mal. Y ahora toca reconocerles, como se hace con Sara Varas o Joaquín Cortés, con quienes han compartido cartel en alguna ocasión. Alma en el Albeniz. Y ahora sí llega el final, Juan. Ha llegado el momento de despedir final, con lágrimas en los ojos despedimos al Digi Cultural. No nos despedimos todavía, porque para terminar y para celebrar mi cumpleaños he decidido invitaros a algo, sí, y sorprenderos con algo original. Combinando calidad taquilla y crítica, querido Martín. En esta ocasión, combinando Digi Cultural y termómetro de la Tierra, sí, os he traído unos sonidos muy peculiares. Sonidos peculiares, pero de la naturaleza. Os presento al pájaro imitador. Es una imitación perfecta. Incluso confunde al auténtico intérprete. Es un pájaro, ¿eh? Pues parece la monachita. Puede imitar el reclamo de al menos 20 especies diferentes. En su intento de superar a sus rivales, incorpora otros sonidos que escucha en el bosque. Lo más sorprendente, mira. Ese era el obturador de una cámara. Otra vez. Y ahora una cámara con motor. Esto ya lo último. Es un pájaro. Es un pájaro, es un avión. No, no, es Superman. Es el ave lira. Es el pájaro imitador. Es la alarma de un coche. Mira, mira. Es el mismo pájaro, ¿no? Sí, el ave lira. ¿Cómo se llama? Ave lira. Ave lira. Ahora imita el ruido que hacen los guardabosques trabajando en las proximidades y el sonido de sus sierras eléctricas. Pero bueno, el pájaro este... Esto lo hace después de haber bebido, ¿no? O sea, le dan un poquito de... ¿No? Creo es que... una imitación perfecta. Creo que voy a hacer su representante. Es el pájaro loco. Bueno, pues nada, una sorpresa que nos ha traído Martín Espósito. Qué maravilla, el pájaro lira. El pájaro imitador, lo imita todo. El propio Martín también quiere imitar durante un segundo a Chiquito de la Calzada. No puedo, no puedo. ¿Ves? Pues también lo hace. Chiquito caballo de la calzada. Bueno, ya. Esto no estaba en... ¡Sí, sí! La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Es momento para nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, bueno, esto es tremendo, ¿eh? Ya hemos desvelado el enigma. ¿Te ha gustado el pájaro lira? No, yo creo que no es el pájaro. ¿No? Yo creo que es a lo que se dedica Martín en su tiempo libre. Es Martín, ¿verdad? Imita a Josh Bush, al pájaro lira. Sí. Hombre, yo puedo imitar un caballo, un trote, el trote de un caballo. Sí. Por ejemplo. Sí, pues nada, contratado para las películas del oeste. Ahora es Vigi Lira. Ahora podemos hacer el tren también. Sí. Es. Martín, ya, Martín. Es que ahora se lleva lo del doblaje. Entonces doblaje, él dice, si no me contratan para doblar actores, de efecto. Pues algo ya de pájaro lira, pues está muy bien. A ver qué nos cuenta el correo electrónico. Bueno, pues nos escribe Nuria, pero desde Cardiff. Cardiff, en Gales. Uh-huh. Hombre, qué maravilla. Dice, no veas qué ilusión me hizo que mencionaras en el programa que has estado en persona en el sitio donde se rodó El inglés que subió una colina y bajó una montaña. Pues sí, en el verano de 2002, y bueno, pues fue una gira emocionante por Gales, y bueno, además de Gales, pues fuimos a Stonehenge, a Glastonbury, muchos sitios enigmáticos del Reino Unido, y bueno, pues en Gales, claro, emoción especial al subir a esa colina de 900 y pico metros, que no se considera montaña, ¿verdad? Uh-huh. Pero que los vecinos del pueblecito pues hicieron posible con capazos y capazos de tierra que luego pues no paraba de menguarlo en años sucesivos. Bueno, pero ahí estuvieron todos hombro con hombro. Sí, una historia verdadera. Pues resulta que el sitio donde se rodaron esas escenas, en esa colina, pues la granja es del tío de su marido. ¡Hombre! Y tiene fotos con Hugh Grant y también con Lee Harley cuando todavía no era tan conocida. O sea, que la granja es del tío de su marido. Sí, porque el marido es galés, tienen un niño que dice que habla un tercio galés, un tercio español y un tercio inglés. Inglés. Y bueno, por parte del marido te pide un versus, el de Owain Glyndwr. El último líder guerrillero galés, ¿verdad? Sí, versus Enrique IV, rey de Inglaterra. Claro, menuda paliza le dio. Y ella te pide a ver si le puedes encargar a Jesús que haga un monográfico sobre la reencarnación. Sobre la reencarnación, venga, pues muy bien, apuntamos aquí con mucho gusto. Y nada, saludos tremendos para Gales, tan unida a nuestro programa, ¿verdad? Con el inglés que subió una colina y bajó una montaña. Pues saludos a Nuria. Nuria, un besito para ti. Y dice Javier, en primer lugar, felicitarte por el increíble nuevo libro Los Borgia, que es sencillamente espectacular. No sé muy bien si el libro complementa la película o es la película la que complementa el libro. Te deseo muchos éxitos con esta nueva obra. Y otra cosa, escuchando el tema Quijote y Sancho de Mago de Oz, la narración del famoso En un lugar de la Mancha es tu voz, ¿verdad? Sí. Es una colaboración que hicimos para este disco que muchos grupos españoles hicieron para apoyar a los niños. La verdad es que fue una tarea pues muy muy instructiva y muy sana para todos, unirnos, ¿no?, para colaborar y ayudar a los niños más necesitados. Y bueno, pues cuando los Mago de Oz me pidieron que hiciera la narración, pues una gozada estar allí con ellos pasando la tarde, y lo pasamos muy bien, con el Quijote Sancho. Y nada, ya he hecho dos colaboraciones para Mago de Oz, una haciendo de Cervantes y la otra de sacerdote o de predicador. Uh-huh. Y para Chus, luego por escrito también. También por escrito, con el prólogo de... Sí. Lo que vamos a comentar. Y ellos también nos regalaron también la canción. O sea, que es un intercambio cultural constante el que tenemos. 50-50. Pues Ana Mar nos escribe desde Cornellà de Llobregat. Por cierto, tengo que decir que me encanta que escriban tantas chicas. Muchas. Dice que es una auténtica fan del programa y que ha conseguido que su marido también se enganche. Que muy empezó bien. Escuchando Onda Cero a través de Herrera la Onda y sí. Que ahora no puede pasar sin La Rosa. Muy bien. Dice que está un poco depre porque antes escuchaba todas las noches y ahora nos escucha menos y nos echa de menos de todos los días. Bueno, y por otro lado... Estamos muy bien así, ¿eh? Vamos. Trabajamos todos los días de lunes a domingo, pero bueno, bien. Yo creo que los programas quedan monos. Te pide Cebrián que por favor introduzcas nuevos temas históricos. ¿Nuevos? Ya hemos introducido el Versus también el domingo. ¿Quiere más? El pasaje de la historia. Hoy hemos hecho La Reina de Saba y mañana tenemos el Versus. O sea, ya tenemos dos apartados dedicados a la historia que tampoco podemos estomagar al respetable. O sea, muy bien. 15 fiables. Eso es. Con dos intervenciones yo creo que está bastante bien. Bueno, pues Ignacio nos ha escrito para hacernos un apunte y es que Bosnia sí tiene mar. Es verdad que dijimos en la tertulia, ¿verdad? Que Bosnia no tenía mar y sí. Sí, sí. Sí. Nos escribe desde la delegación de alumnos de la Universidad de Valladolid y nos apunta a Neum. Neum, es verdad. Una estrechísima franja muy disputada con Croacia, pero sí, en efecto, hay unos 20 kilómetros, ¿no? Tiene una población de 4.300 habitantes, una capacidad para 5.000 camas y, Juan, son 20 kilómetros, la costa meridional de Croacia, y, bueno, es el único pueblo costero de Bosnia-Herzegovina. Es lo único que tiene Bosnia, pero sí, Bosnia tiene mar. Una franja litoral de unos 20 kilómetros, Neum, pero efectivamente, muchas gracias por esta corrección que asumimos, por supuesto, y nada, pues ahí proclamamos. Neum es el único territorio de Bosnia con acceso al mar. José Ángel Nieto dice que te pide varias cosas. Dice, el primero trata sobre un hecho poco conocido de la historia, la última carga de la caballería de la historia, que fue en septiembre de 1939, cuando una unidad de lanceros polacos cargó contra las tropas mecanizadas alemanas. Ojo con este asunto, que ha sido muy ensalzado. Ese septiembre de 1939, ya sabéis que los ejércitos alemanes invadieron Polonia. Al poco lo hacían los soviéticos también, se repartieron Polonia de forma infame. Pero esta historia, esto que se dice que es la última carga de la caballería en el siglo XX, está sometido a la duda. Hay mucho debate y las últimas investigaciones nos apuntan que no se produjo una carga de caballería. Se produjo al parecer, según nos dicen estos investigadores, un encuentro aislado y a lo mejor uno de esos lanceros, pues víctima de la ansiedad o incluso del terror o de la desesperación o de la rabia, pues al parecer en la huida, pues cuando espoleaban a los caballos para huir, pues dio con la lanza en la carrocería de un tanque, en el blindado, y la lanza, por supuesto, se quebró. Y esto luego se fue incrementando en número y al parecer pues terminó casi un regimiento de lanceros acometiendo contra los panzers de la Wehrmacht. No, parece que más bien es lo primero. Más bien parece que fue un encuentro, fortuito y bueno, pues que desembocó en eso, en darle con la lanza al panzer y ya está. Pero de ahí a una carga completa de caballería, no. Parece que la última carga de caballería de la historia debemos inscribirla en la Primera Guerra Mundial, en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues no ni siquiera en los frentes europeos, sino en México, ya lo contamos aquí. La protagonizó la caballería norteamericana contra los soldados de Pancho Villa. Pero bueno, ya te digo, hay muchas dudas, hay mucho debate sobre este asunto de la última carga de la caballería. Y José Ángel te pierde un segundo pasaje y es sobre la famosa carga de la Brigada Ligera en Crimea. Bueno, esto ahí hay pasaje hecho. Además, tengo el gusto de haber hecho ese pasaje en tiempo real, lo que duró la carga, unos 20 minutos. Pues así, eso duró el pasaje y la contamos pues trote a trote, todas las unidades que participaron, cómo los rusos pues enfilaban los cañones hacia esos caballos, las bajas que se produjeron. Pero bueno, la podemos repetir, incluso hacerla de nuevo, con más datos y hacerla un poco más extensa. Sí, lo tenemos muy en cuenta, la carga de la Brigada Ligera en la Guerra de Crimea. Médico, fisiólogo, neurólogo, dibujante, pionero de la histología, observador de la naturaleza ante todo, Lourdes, desde Barcelona, nos escribe porque este año se cumplen 100 años de la concesión del Premio Nobel de Medicina y Fisiología a don Santiago Ramón y Cajal y le gustaría, a ser posible, que se le dedicara un pasaje de la historia. Ahora todo va muy deprisa, todo lo damos casi por hecho, dice Lourdes. Creo que sería un buen homenaje a los pequeños y grandes revolucionarios de la ciencia cotidiana. Pues Lourdes, ya lo tenemos hecho. Ya le hemos dedicado ese homenaje, ese pasaje de la historia a don Santiago Ramón y Cajal. En cualquier momento lo reeditaremos o lo tienes a disposición en internet, en las numerosas páginas, pasajesdelahistoria.tk, que es una de ellas, y ahí seguro que lo tienen. Guillermo nos escribe y nos escucha habitualmente desde Valencia. Dice que desde hace 6 semanas su pareja pues le ha abandonado. Vaya, tras 12 años de convivencia. Dice, ya sé que no sois el consultorio de Elena Francis, pero ahora pues habéis trascendido de divulgadores de conocimientos a mi tabla de salvación. Sois todos, desde Juan Antonio hasta el último del equipo, el mejor bálsamo para un alma herida. Nada, que nos quiere mucho y nos envía un abrazo. Y nosotros claro. A ti, Guillermo. Pues si te seguimos de compañía y estamos ahí los fines de semana junto a ti, que además el fin de semana es un momento difícil, ¿eh? Dicen que es un momento pues propicio para las depresiones, a lo mejor el que no sale o el que no tal, pues si la radio es fiel compañera en ese momento, pues bendita misión. Y nada, Guillermo, te espero en Valencia, ¿eh? Ahí estamos en el Hotel Astoria a las 8 de la tarde, el próximo martes 24 de octubre, bajo el patrocinio, el mecenazgo de Aula a las provincias, ha tenido la gentileza de invitarnos, pues ahí estaremos con todos los amigos valencianos. Nos ha escrito Rui Wei Guolin. Dice, hola chicos, ¿qué tal? Bueno, yo no estoy en China ahora mismo, pero soy chino y siempre me ha gustado La Rosa de los Vientos desde hace ya muchos años. Un saludo. Tenemos muchos oyentes chinos, ¿eh? Exacto. Sí. Se llama Rui Wei Guolin. Guolin. Bueno, pues sí. Nada, un abrazo tremendo para ti y para toda la comunidad china que vive en España, unos 75.000 dicen. Y que muchos, los que sea, escuchan La Rosa de los Vientos. Pues Alfonso, desde A Coruña, Rianxo, dice, soy un aficionado a escribir relatos. El problema es que mi trabajo me quita tiempo y apenas escribo. ¿Me puedes decir, Cebrián, cuál es tu secreto dentro de tu agenda tan apretada para poder escribir tantos y tan buenos libros? Bueno, pues tampoco son tantos, hombre. Son una docena. Una docena y uno de ellos es recopilatorio, el de mis favoritos. Pero bueno, la verdad es que es disciplina y todos los días saber que hay unas horas en las que tienes que trabajar. Claro, en mi caso muchas veces llegamos a las 20 horas y duermo muy poquito y bueno, pero tengo tanta ilusión y tanta dedicación que bueno, pues ahí estoy siempre o escribiendo o haciendo programas de radio o enviando artículos, o sea que es una jornada muy muy larga, pero realmente se puede, con disciplina y con inspiración todo se puede conseguir. Así que nada, ánimo amigo, tú también vas a publicar libros. Bueno, rápido. ¿Sí? Nada, Carlos preguntaba que por qué Juan Antonio repite semana tras semana aquello de feliz como una lombriz, que no lo entiende, que no lo pilla. Es verdad. Que cómo puede ser una lombriz muy feliz. Pregunta. Sí, yo también me lo he preguntado, por eso lo digo. O sea, Es el enigma, es lo que lanzo al viento cada semana. Luego hay otro enigma, ya sabes que la reina de Saba tenía pelos en las piernas, pero los romanos más tarde ya no. ¿Por qué? ¿Cuál fue su secreto? ¿Por cuál? Fácil, porque los romanos estaban de Pilatos hasta los cataplines. Está bien, ¿eh? Sí, la verdad es que... No, y muy oportuno, ¿eh? Con el pasaje. Sí. Mira, David Peñalba está aplaudiendo. Míralo, ahí está. Que tiene ya más de 100 años, lo hemos dicho antes. 103 años tiene David. ¿Quién te piensas que se lo ha contado? Sí, se lo ha contado él, que ya vivió in situ, ¿no? La cosa, o sea, él dio la mano a Julio César. Más o menos. Si lo he contado bien, cuando salga no me da una colleja. Así eso es. Bueno, pues Silvia Casasola, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián, nos vamos. Mañana regresamos a eso de la 1:12 en Canarias. Por nuestra parte, nada más, lo dejamos con los servicios informativos de Onda Cero. Y hasta mañana, que se dé bien.